Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura Núcleo Loja se presentará el libro Aprender a Aprender, Aprender a Ser, de la escritora ecuatoriana Berta Añasco. Esta obra va dedicada a niños y niñas del Ecuador, futuros constructores de una educación científica. En el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz de la Casa de la Cultura Núcleo Esmeraldas, hoy a las 19:30 se presentará la revista Tierra Verde, como parte de las publicaciones de la Casa de la Cultura Núcleo Esmeraldas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.